cosas que a diario pasan y no es ninguna novedad. Mi amigo y yo somos tan unidos y ahora estamos en medio de un lío por una mujer que a los dos nos atrapó. Vivo pensando en ella, parece que no le importará si yo la amo en realidad. Ella no se da cuenta que la quiero, si no está conmigo me desespero. No sé qué pasó, si me ha jurado eterno amor. Yo voy a creer que por otro ya me dejó. No puedo entender por qué se burló de mi amor. Yo voy a creer que por otro ya me dejó. No puedo entender por qué se burló de mi amor. Salta y Jujuy, con amor. Hoy yo vivo recordando las palabras que ella me decía, que nunca nadie amará. Solamente a mí, que yo soy su sueño. Me sigue diciendo que soy su dueño. Yo quiero saber por qué todo el tiempo mintió. Me encontré con mi amigo y le conté lo que me pasa. Me dijo eso te arruinará, porque ella me hizo el mismo cuento y ahora tú eres su pasatiempo. Es una mujer sin corazón porque jugó. Yo voy a creer que por otro ya me dejó. No puedo entender por qué se burló de mi amor. Yo voy a creer que por otro ya me dejó. No puedo entender por qué se burló de mi amor.